Tercer misterio, la coronación de espinas. Satisfecha queda el ansia de sufrir de nuestro rey. Llevan a mi señor al patio del pretorio y allí convocan a toda la cohorte. Los soldadotes brutales han desnudado sus carnes purísimas. Con un trapo de púrpura viejo y sucio, cubren a Jesús. Una caña por cetro en su mano derecha. La corona de espinas hincada a martillazos le hace rey de burlas. Dios te salve, rey de los judíos. Y a golpes hieren su cabeza, y le abofetean y le escupen. Coronado de espinas y vestido con andrajos de púrpura, Jesús es mostrado al pueblo judío. Ved aquí al hombre. Y de nuevo los pontífices y sus ministros alzaron el grito diciendo: crucifícale, crucifícale. Tú y yo, ¿no le habremos vuelto a coronar de espinas y a abofetear y a escupir? Ya no más, Jesús, ya no más. Y un propósito firme y concreto pone fin a estas 10 Avemarías.